haberte perdido, y te pienso y te lloro y te busco en mis sueños, pequeña, y te amo y te amo, mi vida, te amo. Por las tardes caminando voy pensando si aún regresarás, y te pienso y recuerdo el temblor de tus manos llorando. Y recuerdo el temblor de tus manos llorando.